que vienen son complicados. Acá te digo, sol radiante, Laucha, envidia. Ajá. Para ustedes, ¿eh? Sí. Sol radiante, en serio, el cielo lo veo por los dos lados de Córdoba celeste. Uh-huh. Veo perfectamente la montaña del lado de mi cocina. Se ve la montañita de Sierras Chicas de la zona del departamento Colón. ¿Quién pudiera? Y por el lado este, ¿quién pudiera? Y por el lado, ahora te regalo estar en la montaña, ¿eh? Sí, ¿no? Nosotros acá tenemos por ahora 14 grados 7. No hizo el frío que se esperaba, uh-huh, porque hoy ya se hablaban de un, hoy ya se hablaba de una mínima de 6. La mínima fue 11, no llegó a tanto. Inclusive yo me quedé viendo una película hasta la madrugada, bastante tarde. Operación Final, se las recomiendo. Es sobre la captura de Adolf Eichmann, acá, de uno de los líderes nazis en la Argentina. Uh-huh. Ustedes saben que hubo una operación israelí en 1960 que capturó al último jerarca del régimen nazi, Adolf Eichmann. Uh-huh. Fue secuestrado, diría violando la soberanía argentina también, pero digo, fue secuestrado por la Mossad y llevado a juicio a Tel Aviv, donde finalmente se lo sentenció a la horca en 1962. Bueno, recomendable película, se las recomiendo, véanla. Operación Final, la Operación Final se llama. Trabaja Ben Kingsley. Ben Kingsley es justamente Adolf Eichmann. Uh-huh. Interesante película, interesante para recordar un poco la historia, refleja también un poco la situación que se vivía en Buenos Aires en ese momento. Ustedes van a escuchar algunos comentarios que son alusivos a la situación, uh-huh, que vivía la Argentina. En ese momento gobernaba Frondizi, ¿sí? Claro. Y a Frondizi más o menos tuvo como 242 conatos de golpe, más o menos, ¿no? Primero porque, bueno, cuando ganó las elecciones se supo del pacto que tuvo Frondizi con Perón, y eso muchos intransigentes, radicales intransigentes, aunque radicales, no se lo perdonaron a Frondizi. Nunca se lo perdonaron, como nunca le perdonaron que Frondizi haya recibido en secreto al Che Guevara en la Quinta de Olivos. Ese fue el acabose del gobierno de Frondizi, un gobierno con muchas turbulencias. Él era un tipo muy capaz, pero con muchas turbulencias. Y después, bueno, se fue degenerando Frondizi, después se fue volcando mucho a la derecha Frondizi. Tenía posiciones muy de derecha, sorpresivas en el caso de él, que era un tipo con ideas bastante, por momentos, no olvidemos de su hermano Silvio Frondizi, que fue un copado, era marxista Silvio Frondizi, que llegó a ser, Rizzieri Frondizi, otro hermano de los Frondizi, llegó a ser rector en la Universidad de Buenos Aires, Rizzieri, si no me equivoco, o decano, pero por ahí andaba, rector de la Universidad de Buenos Aires, Rizzieri Frondizi, y Silvio era otro gran intelectual argentino, que fue asesinado por la AAA, ¿no? En los 70, en el 74, fue asesinado brutalmente Silvio Frondizi. Es decir, venía una familia Frondizi de tipos con ideas muy, muy avanzadas, marxistas, si vos querés, en algunos casos. Pero bueno, Frondizi, después, ya siendo grande, se derechizó mucho. Si no apoyó el levantamiento cara pintada, estuvo cerca. Pero bueno, un tipo muy polémico, siempre lo fue, muy polémico. Pero muchos recuerdan, algunos recuerdan bien su presidencia, su presidencia semidemocrática, porque obviamente que esos gobiernos no fueron democráticos. Cuando había una tutela militar y se proscribía el peronismo, no eran democracias, eran, uh-huh, semidemocracias, claro. O no eran gobiernos democráticos, eran parcialmente democráticos, ¿no? Uh-huh. Con proscripciones como la que imperó entre el 55 y el 73. Bueno, día radiante. Yo, chicos, le digo, a mí no me gusta el frío. Y ayer... Sí, lo conoces, lo sabemos. No me gusta el frío y me preocupa mucho. Todavía falta para el invierno, un mes falta todavía, así que me pongo a analizar lo que puede venir en el invierno y lo que habrá que cuidarse en el invierno, chicos. Sí, habrá que salir abrigado. Que en el invierno, ¿no? No hay que chupar frío, no hay que buscar la gripe. No hay que buscar la gripe, hay gente que sale muy desabrigada. No hay que buscarla, porque yo ayer tuve un pequeño dolor en la espalda cuando me levanté. ¿Vos sabés por qué? Porque ayer en la tarde acá en Córdoba, después yo le dije, había amanecido nublado, salió el sol, pero, uh-huh, y salió fuerte. No sé por qué en mi casa, aunque haga 25 grados, cuando corre el viento muy frío, es decir, la corriente es fría. Uh-huh. Entonces en algún momento que me puse a mandar el material para el canal donde trabajo a la tarde... me quedé en remera grabando, ¿no? En remera, desde mi computadora, yo, viste, pongo la imagen, es decir, pongo mi celular para verme, lo pongo frente mío, frente a la computadora, para ir tirando noticias, opiniones y toda esa historia. Pero me quedé en remera en un momento, y me quedé en remera dos o tres horas. Y el viento, la corriente es muy fuerte. Es decir, hay mucho viento en Córdoba. De hecho, está anticipando ahora el Servicio Meteorológico Nacional. Estaba diciendo que iba a venir una digamos, fuertes vientos, anunciaba fuertes vientos para la provincia, como una alerta de fuertes vientos. Acá se anuncian las alertas de fuertes vientos. Córdoba siempre hay vientos. Y quizás porque estamos metidos en un cráter. Estamos metidos en un cráter, chicos, nosotros acá. Vos llegás a la ciudad de Córdoba, cuando venís por la Ruta 9, te das cuenta que Córdoba está abajo. Entonces, cuando hace frío, hace mucho frío en la ciudad, y cuando hace calor, bancate todo lo que venga. Claro. Es un caso muy parecido al de Bahía Blanca, que creo que está mucho más profundo que Córdoba. Pero el frío bahiense, acá se siente. Te regalo el frío acá bahiense. El frío en Bahía Blanca. ¿Cómo, Laucha? El frío bahiense, el frío de Bahía Blanca, te la regalo. No se te prende el auto, no, salís y se te congelan los pulmones, más o menos. Totalmente, totalmente. Y cuando hace calor es tremendo también, porque ha habido en Bahía Blanca temperaturas en verano de 45 grados, uh-huh. ¿Sí? En Bahía Blanca, digo. Ha habido temperatura alguna vez, hubo algún récord así de 45 grados, pero hace calor en Bahía Blanca, no es que no haga calor. Pero sí, los inviernos sí, recuerdo cuando hacía estas travesías yo de joven con campeones, cuando íbamos a transmitir turismo carretera, teníamos el Gran Premio de Punta Alta, ¿sí? Punta Alta cercano a Bahía Blanca, uh-huh. Cerca Ingeniero White, y estaba el semirrutero de Grünbein, ¿no? Entonces, ni te cuento, parábamos en un hotel de Bahía, lujoso, no me acuerdo si se llamaba Austral el hotel, me acuerdo el día que nos levantamos 5 de la mañana, porque para las transmisiones de 7 de la mañana te tenían que levantar a las 5, claro. Ya a las 6 estábamos en lo que llamábamos, no la cabina, el dinosaurio. Dinosaurio era un gran micro donde estaba armada la cabina de transmisión, ¿no? Era espectacular. Había una especie de cocina y en la otra parte la cabina de transmisión. Entonces había un asistente que se ocupaba solamente de cebarte mate, café o facturas, ¿sí? Ajá. Generalmente las facturas se comían en la previa, obviamente, pues en la transmisión es un poco complicado, claro, comer. Y ya cuando promediaba la carrera final, ya se empezaba a hacer poco antes de la carrera final, después de las 3 etapas, se empezaba a hacer el famoso asado. Es decir, después de la transmisión nos esperaba un suculento asado, hecho por los mismos que te cebaban mate durante toda la mañana, uh-huh. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, había... Qué envidia que le tengo en este momento. Épocas que se pagaba muy bien a todo el mundo, o épocas que procuraban por lo menos que cada uno cobrara por su laburo. Es decir, esta gente era asistente y viajaba para eso. Claro. Que ahora olvídate. No, ahora se reduce al mínimo en las transmisiones. En las transmisiones se reduce al mínimo hoy en día. Totalmente. Se lleva un relator, dos comentaristas, uno que hace los boxes, claro. Y olvídate. Sí, un técnico. El locutor transmite desde la radio. Claro. Mismo hemos visto mucho, yo he visto mucho en las transmisiones radiales de fútbol, sobre todo, del automovilismo no estoy tan cercano, pero... Encontrás sí. Relator, comentarista, un productor quizás, y a veces ni siquiera, el técnico y listo. Y bueno, campo de juego, aquellas emisoras que lo tienen. Pero se han vuelto muy, muy chiquitas, muy acotadas también las transmisiones. Exactamente. No, hace mucho, la verdad, no veo Carburando, no veo Campeones. Carburando sigue con sus transmisiones, ahí tengo entendido por el 13. Carburando dejó de hacer radio, por ejemplo, uh-huh. Hace rato. Y en el caso de Campeones tiene su programa de televisión, pero que sale por el cable, que es un resumen en rigor. Sí. ¿No? O sea, salían en vivo en Canal 9 hace un tiempo, los domingos por la noche, media hora o una hora, no recuerdo bien. Pero Campeones le da mucha pelota a la radio, pero también lleva lo necesario. Obviamente hay un camión que va a todos lados para transmitir en vivo. Hay un camión con un conductor técnico que viajan todo el año por distintos puntos del país. Pero después se va el relator, que es Jorge Luis generalmente. En el caso de turismo, Andrés Galazo, turismo y la otra, ¿cómo se llama? Mouras. Puta, carajo, la otra categoría que transmite el 13, no turismo carretera. La otra, bueno, no me acuerdo ahora la categoría. Una categoría que fue creada hace unos años, bueno, ahí va Galazo, pero ya, inclusive Andrés me comentaba que estaba transmitiendo ya mirando desde la casa la tele, es decir... Uh-huh. tiene la transmisión directa, con naturalmente con el sonido de fondo, con el sonido de ambiente, y transmite él desde la casa, porque está cansado, ya son muchos años, más de 30 años viajando, que conoció toda la República Argentina gracias al automovilismo. Entonces ahora transmite, muchos relatores lo hacen desde la casa, digo, Víctor Hugo con relatores, salvando claro. El resto del equipo, Víctor Hugo está transmitiendo desde la casa ya, pero está cansado, obvio. Escuchame, el tipo despliega una gran actividad. Bueno, ahora todos estamos un poquito acotados por el tema de la cuarentena, pero Víctor Hugo era como yo. Víctor Hugo era de ir a ver, no música, teatro. Él veía más teatro. Igual va a ver música también, pero yo veía música todos los días, él veía teatro todos los días. Él tenía una actividad desplegada durante el día y el domingo, viste, le tocaba hacer el fútbol, transmitía de la casa. O transmitía desde el estudio que tienen montado los relatores. Pues vos tenés una app que escuchás relatores, que después sale por algunas emisoras importantes. Bueno, ahora va a estar, creo que arregló con Nacional, pero se cortó todo, con la cuarentena se cortó. Ya había arreglado Víctor Hugo sacar relatores por Nacional, además de Somos Radio y creo que Radio Rebelde estaban ahí sumadas. Y nosotros también, Nosotros también estábamos con relatores, así ¿verdad? Es, sí, sí, teníamos algunas transmisiones. Los días domingo, confirmame eso, pero sí, tengo entendido que sí. Sí, un partido por domingo teníamos. Teníamos un partido por domingo con gráfica, es decir, sí. Relatores salían por gráfica también. Son varias las radios. Bueno, ahora habían arreglado ellos con Nacional, pero bueno, se cortó con este tema la cuarentena. No abrigo muchas esperanzas que el fútbol vuelva rápido, insisto, para mí está terminado el año, ¿eh? Inclusive ya dudo que comience el fútbol este año, Laucha, ¿eh? Sí, según la AFA y lo que habló... lo que hablaron con Matías Lames del Ministerio de Deportes, ya las temporadas empiezan 2021. Claro. Yo pienso que habrá alguna suerte de, para tener algún producto, ¿no? Alguna suerte de copa comercial, ¿viste? Alguna competición pagada, no oficial de AFA o acompañada por la AFA, pero fuera de los torneos oficiales, como para moverse y como para que la televisión tenga algo, pero no torneos oficiales. Exactamente, o en una de esas reinician, viste, la Copa de la Superliga, que son menos fechas, qué sé yo. No sé, algo van a inventar, porque a mí me da la impresión, por ejemplo, en Italia ya me enteré que empezaron a entrenar los equipos hace 2 semanas. Que me parece una locura que en Italia hayan permitido eso. Más allá que, es cierto, lo peor ya les pasó, porque cada vez la cantidad de muertos son menos por día. Igual 164 es una bocha, ¿sí? O 150 que tengas en... Para nosotros, yo estoy aterrado de que ayer hubo 11 muertes, 14, claro. ¿No? Sí, para mí es tremendo haber tenido 14 muertes en las últimas 24 horas, ¿no? Y si no me equivoco, acá en Córdoba particularmente, ayer hubo 6 nuevos contagios en el hospital italiano, que ascienden a 32 ahora, y una mujer muerta en el nosocomio, que, bueno, se parece que falleció el día sábado con bronconeumonía y falleció ese mismo día y se dio a conocer anoche. El hisopado le había dado positivo a esta mujer de 69 años en el hospital italiano. Te voy a contar algo más a propósito que me vengo enterando. Sí, sí. Ayer me entero, el laboratorio donde tenía que hacer los análisis, me entero que ayer 2 médicos del laboratorio están contagiados de coronavirus. Ajá. Por lo tanto, el laboratorio dijo que va a seguir trabajando, pero que llamemos por teléfono a ver si nos dan turno. No sé si para yo entregar un recipiente tengo que dar un turno. De todas maneras, voy a tratar de ir a la clínica de El Salvador, donde concurro habitualmente, que tiene su laboratorio, y me parece que voy a dejar ahí el recipiente con mi análisis, ¿no? Pero fíjate vos, hubo 3 casos de hospitales donde están contagiados médicos, personal de salud. Creo que uno es la ex Casacuna, bueno, el Outon y naturalmente el italiano. Bueno, yo decía, en Italia, volviendo al tema del fútbol, me aterra realmente que ya hace 2 semanas los jugadores están entrenando, ¿no? Después de todo lo que vivieron. Claro. Después que la cuarentena los agarró por sorpresa, que la pandemia los agarró por sorpresa, le provocara tal cantidad de muertes. Estamos hablando de a 10.000, es casi 30.000 muertos en Italia, no es joda, ¿eh? Y ya están entrenando, me preocupa un poco, ¿no? Recordemos aquel partido de Atalanta y Valencia, que parece que esa fue la explosión del coronavirus en Italia, ¿no? Particularmente. Claro. De Italia y de España, porque también fueron hinchas visitantes de Valencia, del equipo Che,